hay que visibilizar este día como el Día de la Mujer Trabajadora, no como el Día de la Mujer que quiere recibir bombones y que quiere estar en su casa sumisa, claro, al macho que va y al que tiene que recibir después del trabajo, ¿bien? Tenemos que entender que el Día de la Mujer Trabajadora es visibilizar nuestras luchas, es visibilizar nuestros derechos. Entonces, cuando hablamos de salir a la calle, hay que entender qué es por qué nosotras salimos a la calle, uh-huh, por qué creemos. Hay grandes despidos, las mujeres son afectadas. Si se despide un varón o se despide una mujer en lo laboral, los hogares son afectados, las familias son afectadas. Salimos a luchar en contra de esos despidos, ¿bien? Salimos en contra de los femicidios. Hoy ya salió una noticia, mirá el horario del día en el que estamos y ya salió una noticia de un nuevo femicidio, o sea que tenemos una mujer menos asesinada, y esto es a diario, es constante. Y si hoy salió un femicidio, seguro estamos tratando de que esto se termine.